Una falta de empatía tremenda de parte del nuevo administrador del cementerio La Guacha Centinela, que es parte de la familia Kuchel, que hoy día está negando, ¿cierto?, el acceso a los y las vecinas del sector, quienes tienen ahí a sus seres queridos. Nosotros hacemos un llamado al diputado Kuchel, al consejero Kuchel, ¿cierto?, que resuelvan este tema familiar y le den una opción a las familias. Pero también junto al concejal Huanuqueo y la presidenta de la Junta de Vecinos, hemos entregado una carta para el señor alcalde de la comuna Frutillar para que asuma su rol, su responsabilidad que le compete como primera autoridad en ayudar a buscar una solución en este tema y dar garantía a las y los vecinos. Lo que planteamos es que la municipalidad de Frutillar, en particular el alcalde de la comuna, haga gestiones con la familia Kuchel para lograr que los vecinos y vecinas de ese sector de Centinela La Guacha tengan nuevamente acceso al cementerio del sector que ha sido utilizado por la comunidad durante muchos años. Y en segundo lugar, que se evalúe desde ya la posibilidad de regularizar esta situación a través de cualquier vía que haga posible que, por ejemplo, en el mediano plazo este sea un cementerio municipal para que pueda, cumpliendo con todas las normas correspondientes, ser mantenido además por el municipio por el bien de la comunidad del sector.